comienza a cerrar tu 2011 con carcajadas, porque se presentará en Chile Campa Pichot, el show de stand-up comedy del hilarante Ezequiel Campa, junto a Malena Pichot, la entrañable Loca de Mierda, el 15 de diciembre a las 20:30 horas en Teatro Oriente. Venta de entradas por Punto Ticket y boleterías del teatro. Produce NHU, El Otro, Guapas, Invita, Radio Horizonte.